morteros de cama, de no levantarme. Me hacen que hay que burlarse de los gendarmes que quieren arrestarme por emborracharme. Días de peda y de cruda, verga peluda, miro la tembeleque que me saluda. Días en que las verduras están de la fruta, días en los que la fruta